Seguimos en las voces del consorcio, son las 4:20, y ya seguimos. Vamos a ser precisos, ¿qué te parece? 15:35. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, está bien. Faltaban 4 minutos para menos 20, disculpen. Yo miré así, di menos 20, bueno. Es que el reloj ese no está bien. No está señorita. Bien ese reloj, bueno, no. Que yo no sabía. Bueno, estamos transcurriendo el último programa del mes de mayo. ¡Ay, qué susto! Que ha sido el quinto viernes, o sea, hoy no teníamos secciones fijas. Exacto. Y bueno, la hemos estado pasando muy bien con toda esta gente que nos ha visitado. Y ahora tenemos a la gente de Vida Segura. Ajá, todos especialistas en distintos temas. En la propiedad horizontal. Uh-huh. En este caso, Vida Segura, por supuesto que hoy va a hablar de temas de seguridad. Y dentro de eso, una de las cosas, de los servicios que tal vez más se le solicitan, son las ahora populares cerraduras que actúan con llaveros de aproximación y que han tenido un gran éxito y que creo que cada vez se está ganando más mercado en la colocación. Buenas tardes, señor Juan Nájar, de Vida Segura. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, debutando en esta radio. Porque esta radio en esta sí, claro. Creo que la primera vez que tuvimos el placer, ya creo que hace 3 años cuando empecé con todo este tema. Exacto, tres años que estamos cumpliendo con el programa, así que nacimos paralelamente. Bueno, ¿cómo anda la cosa en esto de las cerraduras con llaveros de aproximación y demás? ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo está el mercado? ¿Cada vez hay más aceptación? ¿Cada vez los requieren más? ¿Cómo va la venta? ¿Cómo es la historia? Bueno, obviamente, a lo que fue la primer charla nuestra hace 3 años, cuando no había un solo edificio con el sistema, ha cambiado sustancialmente. Totalmente. Hoy, gracias a Dios, contamos con más de 120 edificios con el sistema colocado, con un 100% de efectividad en lo que es seguridad, porque no nos olvidemos que esto es netamente seguridad. O sea, no es un chiche nuevo para un edificio, sino que está diseñado y diagramado para lo que es seguridad. Pensemos que como estamos, si bien no es una nueva radio, pero sí estamos por ahí algunos oyentes... Con nuevos oyentes, que no conocen el sistema y que nunca han escuchado, podríamos explicar a qué nos referimos cuando hablamos de estos llaveros por aproximación, ¿no? Llaves por aproximación. Bueno, no quiero ser redundante, ¿no? Pero hace 3 años cuando empecé con el tema de control de acceso, obviamente ataqué el mayor problema que tenía la propiedad horizontal, y es la llave. Uh-huh. ¿Está? Mientras exista una llave, va a existir una copia, copia de la copia, y es ahí donde la gente del edificio pierde el control de quién ingresa y quién no a nuestra propiedad. ¿Está? Con este sistema, bueno, obviamente eliminamos la llave, la cerradura tradicional. Saludos a los cerrajeros. No, los cerrajeros se están dedicando a lo que ustedes te ofrecen. En el tema de seguridad es un poco más complejo. Bueno, nosotros obviamente eliminamos la llave tradicional y ponemos un sistema que se pasa a ingresar al edificio con un llaverito de proximidad, con un lector colocado en la puerta principal, donde el llaverito es único, no se puede duplicar, ¿está? Y en el caso de perderlo... Tiene un código cada llavero. Sí. Que es único e intransferible. Único, exactamente. Entonces, en caso de perder o de inquilinos no devolver los llaveros correspondientes... O que lo asalten y que le llevan el llavero. O que lo asalten, le saquen el bolso con el llavero, obviamente se le da de baja... Uh-huh. En el controlador que está ubicado dentro del edificio, y ese llavero no ingresa nunca más. Funcionar. O sea que la gente del edificio siempre tiene el control de quién ingresa y quién no al edificio. Y con respecto a las copias, si somos varios en la casa para poder ingresar al edificio, se pueden hacer más llavecitos, supongo. Cada propietario o inquilino, o sea, pide la cantidad de llaves que necesita. Pero se hace responsable por las mismas. Uh-huh. ¿Está? Uh-huh. O sea, en unas planillas que nosotros confeccionamos a la entrega de los llaveros, obviamente va anotado y queda un lugarcito también en la parte derecha de la planilla para firmar. O sea, que si yo pido 10 llaveros, por dar un ejemplo, me voy a ser responsable de los 10 llaveros que pido. ¿Por qué? Porque el equipo cuenta con registro de eventos. Uh-huh. ¿Está? Sí. O sea, nosotros tenemos un inconveniente en el edificio a las 4 de la mañana y, bueno, el otro día va el servicio técnico, hace una bajada de información y sabemos quién fue el que ingresó a la hora que tuvimos el problema. ¿Está? Como todo lo que es seguridad es preventivo, lo que se logra con el registro de eventos es que, por ejemplo, nadie le dé el llavero a otra persona para que venga a cometer un hecho al edificio, porque obviamente... queda registrado quién es ese llavero. Exactamente. Uh-huh. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando uno le sustrae el llavero, lo pierde, inmediatamente tienen que avisar para que lo den de baja. Dando de baja ya no pueden ingresar al edificio. Sí, totalmente. Esto es un trabajo que se hace en conjunto con la administración. En este sistema es muy importante la administración porque obviamente la persona que quiere adquirir, o sea, nosotros no tomamos pedidos de particulares. O sea, esto se pasa a la administración. Exactamente, se pasa a manejar únicamente por la administración. Entonces la persona que va a reponer un llavero, obviamente, si es por pérdida o robo, lo tiene que manifestar y, bueno, obviamente en la administración tienen las planillas originales, que es donde nos pasan a nosotros para darle de baja. ¿Y en cualquier horario se puede dar aviso? Por ejemplo, me roban justo a las 2 de la mañana, una noche que salí a las 2 de la mañana. ¿Cómo hago para que en ese periodo no entre nadie al edificio? No, suponiendo que está la dirección, ¿no? Pues a veces uno se maneja. No, de todas maneras nosotros tenemos un servicio de las 24 horas, los 365 días del año. Uh-huh. ¿Está? Es muy difícil que una persona que roba un bolso, primero tiene que ver de qué se trata, de qué es el llavero, de dónde es y cómo utilizarlo. Por lo general cuando se comete un hecho de robo en un edificio, los ladrones ya tienen estudiado el edificio y ya tienen hecha la logística y la salida. O sea que el ladrón que no sabe cómo va a salir, no entra. Está bien. ¿Está? Bien. Juan, esto se maneja con un controlador, decíamos un registro de eventos. ¿Este sistema que es electrónico? Sí. Alimentado por la electricidad. ¿Qué pasa con un corte de electricidad? Bueno, los equipos cuentan con una UPS con una autonomía de 20 horas. Uh-huh. Pero nosotros todos los equipos que tenemos colocados en los edificios los tenemos monitoreados. ¿Está? Uh-huh. Mediante una línea telefónica nos manda un pulso haciendo un chequeo diario. Hasta el corte de luz nosotros nos enteramos a los 2 segundos, entonces ya nos va marcando hasta la carga que tienen las baterías de la UPS. Ajá. Este monitoreo del equipo, perdón, que este monitoreo del equipo es fundamental para este tipo de sistema. ¿Qué se hace? ¿A través de teléfono? De teléfono. Ajá. ¿Y ese costo quién lo absorbe? No, es un costo mínimo. No. Está bien. Si quiere lo absorbo yo. No, lo absorbe la línea, evidentemente. La línea la pone el consorcio. Tiene un costo ínfimo. Línea... Exactamente, manda un pulso a la central. Exactamente, o sea que estaríamos hablando de 4 pesos mensuales, 5 pesos, que no hace la cuestión. Claro. Con respecto a esto... Se pueden dar distintas circunstancias. Hablabas de baterías. ¿Ustedes llevan un control de las baterías como para que se agoten y demás? Sí, totalmente. Bien. ¿Las placas también las verifican? Porque esto debe tener plaquetas. Todo lo que es el equipo tiene un mantenimiento, obviamente, y está el servicio técnico que se ocupa permanentemente del tema. Ustedes, hay un postventa de este sistema, sí, hay un service. Sí, totalmente. Que por supuesto que es pago ese service, tiene un costo. Sí, totalmente. Está bien. Bueno, sí, todo totalmente. Esto para información. Incluye el monitoreo, obviamente, pero es un costo bajo. Según la cantidad de unidades, pero es un costo bajo pero importante para el servicio que cumple, claro. ¿No? Obviamente. Lo que sí, y lo que hay que hacer entender también a mucha gente, que se termina con aquello del problema de que se trabó la llave, de que hay que cambiar o la combinación, o hay que cambiar la cerradura, de que por problema de que, bueno, el robo de una llave presupone tal vez el tener que cambiar la combinación y hacer X cantidad de llaves nuevas. Sí. Todos estos inconvenientes ya desaparecen totalmente, ¿no? Esto es importante manifestarlo. Sí, totalmente, y el tema principal es que a la larga pasa a ser un ahorro importante en la propiedad horizontal. ¿Y el costo? Por ejemplo, un llaverito de proximidad, de no perderse o que nos sustraigan el llavero o algo por el estilo, creo que nos vamos a encontrar dentro de 7 años y van a seguir teniendo el mismo. No tiene ningún tipo de desgaste. No tiene desgaste. No tiene ningún uso mecánico. No es como una tarjeta que se raya, sigue funcionando, no, el llavero. Son llaveros plásticos, ¿no? Son llaveros plásticos con un chip. Y bueno, la gente, obviamente, han pasado 3 años desde que empecé con esto y siguen teniendo el mismo llavero. ¿Y el costo es muy elevado o se ha modificado seguramente el costo, ¿no? Desde estos 3 años. Sí, hoy un llavero vale 19 pesos. 20 pesos. Ajá. Sí, no es nada comparado con el evitar el riesgo de que ingrese cualquier persona al edificio, ¿no? Sí, fundamentalmente el hecho de que uno no tiene, son 20 pesos, pero uno tiene que andar sacando copias, que esto es, como bien lo decía Juan recién, si uno es cuidadoso y no lo pierde, ni se lo roban y demás, esto tiene una vida in eternum, digamos, no tiene un fin de vida, ¿no? No es como una cerradura que, por más que uno bien la trate, en una propiedad horizontal, con la cantidad de usuarios y demás, tiene un desgaste. El desgaste mueve a que en cierto tiempo tiene que hacer un ajuste, por ahí un cambio de combinación, o por ahí un cambio de cerradura. Esto te lleva, a su vez, a tener que hacer todas llaves nuevas, lo cual es un costo importante, ¿no? Totalmente, pasa a ser un ahorro bastante importante. Y una cosa que no me quería olvidar de decir es que el sistema, por ejemplo, en horarios de invierno en Mar del Plata, que tenemos que tener un ingreso totalmente ágil al edificio para la gente mayor, que anteriormente buscaba el manojo de llaves o colocaba una llave que no correspondía en la cerradura y eso nos ocasionaba también cambiar la combinación o la cerradura, tiene un ingreso totalmente ágil. O sea, le diría en 1 segundo, 2 segundos está entrando al edificio, que a ciertas horas, para los que somos de Mar del Plata, obviamente sabemos que en ciertos lugares es totalmente importante. Sí. ¿Qué otro sistema de seguridad ofrecen? El consabido ese de las cámaras de seguridad también. Cámaras de seguridad también. Obviamente estamos colocando hoy con ingreso vía internet. Así que lo tradicional. O sea, ustedes ponen, supongamos, una cámara en el acceso de edificio para que uno logre una cierta identificación. Después, depende de la calidad de edificio y de la necesidad de los que viven, puede haber más cámaras. Eso ellos lo pueden ver en su propio sistema. Totalmente. Ajá, ajá. Sí, totalmente. Lo utilizan como, en algunos casos, como portero eléctrico. Ajá. Y bueno, ingresan vía internet fácilmente, es un equipo que se coloca un servidor con un monitor en alguna parte del edificio, que cuenta con un grabado hasta 45 días en disco rígido, y se ven simultáneamente la totalidad de las cámaras que tenga colocado el edificio. 4, 5, 6... Bien. Juan Najar, de la empresa Vida Segura, estuvimos hablando de todos estos sistemas de seguridad para la propiedad horizontal, fundamentalmente del llavero de aproximación. Le agradecemos mucho la visita, Juan. No, para mí un placer haber estado acá y, bueno, que pasen buen fin de semana a todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cualquier novedad sobre el sistema de seguridad, contamos con su presencia acá, más allá de que periódicamente le vamos a requerir qué novedades hay en esto y cómo crece la instalación del sistema acá en Mar del Plata. Bueno, un gusto, gracias por todo. Hasta luego, buenas tardes. Estamos llegando al final de Las Voces del Consorcio. En un ratito nomás nos estamos despidiendo.